Trabajadores de la cultura tucumana se encuentran en alerta por las medidas del gobierno nacional. Este miércoles se realizará una asamblea multisectorial donde trabajadores de todas las áreas de la cultura se reunirán para debatir sobre el impacto que el proyecto de ley ómnibus y el DNU tendrán en el sector. El encuentro, que tendrá lugar en el Puerto Cultural Libertad en San Miguel de Tucumán, será un paso importante hacia la organización del sector en defensa de derechos conquistados. Ezequiel Nasqui, integrante de la Asamblea Teatral Permanente, explicó que Las medidas formuladas en el proyecto de ley ómnibus impactarían de forma directa en las políticas culturales públicas en el caso de que se llegue a implementar. Por ejemplo, con la derogación de las leyes 24.800 y 1.224, desaparecerían el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. También corre en peligro el INCA, el Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. De esta manera, se avasallan los derechos adquiridos y se pretende destruir los bienes tangibles e intangibles de la cultura argentina, que fueron creados a través de décadas de trabajo y esfuerzo de las comunidades artísticas de todo el territorio argentino. Además, agregó que El teatro genera empleos y produce un impacto positivo económicamente en rubros como el gastronómico, el logístico, el técnico, el publicitario y muchos otros más. También es importante destacar que las actividades teatrales y artísticas en general otorgan múltiples beneficios para el desarrollo de nuestra sociedad, como ser la asimilación de diferentes contenidos en materia de educación, el fortalecimiento del trabajo en equipo, el fomento del pensamiento crítico y la libertad de expresión, por sobre todo. Pero, bueno, esto también nos lleva a poder habitar el mundo desde diversas miradas y es parte fundamental de la salud mental de un pueblo. finalmente, concluyó que Es por eso, por todos estos beneficios y por muchos otros más que sería muy extenso nombrarlos, exigimos de forma inmediata la nulidad del proyecto de ley ómnibus y el DNU antidemocrático. reportó Agustín Masui de Femerraco 88.9.